crees que el marketing y la publicidad es mucho más que vender la moto, te invitamos a que te tomes el vermú de Extra Digital. Según un reciente estudio de AECOC, la Asociación de Fabricantes y Distribuidores, a día de hoy el 65% de los consumidores se fija más en los precios y en las promociones. Con la que está cayendo, buscar el ahorro no parece una opción, sino más bien una obligación. En Carrefour parecen haber entendido el mensaje y se han lanzado a poner en valor su amplia oferta discount a través de su nueva plataforma de comunicación Poder Elegir es Poder Ahorrar. Una campaña de la mano de la agencia Publicis con la que recordar al consumidor todas las posibilidades que tiene para acertar en su compra y llegar a fin de mes sin morir en el intento. Para hablar de esta nueva estrategia hemos quedado con Beatriz Faustino, Chief Marketing Officer de Carrefour, y con Paco Mendoza, CEO de Publicis. Bienvenidos al Vermú de Extra Digital, programa 58. Beatriz, Paco, muchísimas gracias a los dos por sumaros a este Vermú de Extra Digital. Encantada, un placer. Bueno, igualmente. Vamos a hablar de esa nueva plataforma que es Poder Elegir es Poder Ahorrar, de Carrefour. Es una plataforma nueva para recordarle al consumidor todos esos canales, todas esas posibilidades que tiene para poder ahorrar y llegar a fin de mes, que es el objetivo último y más con la que está cayendo, ¿verdad, Beatriz? Así es. Carrefour tiene al cliente en el centro de todas las decisiones que toma y en este caso no queríamos perder la oportunidad de una vez más ponernos del lado del consumidor y poder apoyar todas aquellas fórmulas que ofrece Carrefour de forma única a los clientes para poder ayudarles en las fórmulas de ahorro que en el contexto en el que nos encontramos yo creo que son muy importantes de cara a los consumidores. Están ahí pues la marca Carrefour, las promociones, los productos mini precio o el Club Carrefour, que he estado viendo que reúne nada más y nada menos que 8 millones y medio de personas. Habla un poquito del poder de convocatoria, ¿no?, de atracción que tiene Carrefour. Sí, es así, es la verdad. Yo creo que esas cuatro fórmulas que tú nombrabas, yo creo que están muy enfocadas en lo que el consumidor actualmente percibe de Carrefour. Promociones porque puede encontrar 365 días al año, una promoción en cualquier formato para que el consumidor pueda ahorrar con esas fórmulas del famoso 3x2, segunda al 70, etcétera, etcétera. Segundo, tenemos una marca propia, Carrefour, que tiene más de 7.000 referencias con innovaciones de forma continuada, con una excelente relación calidad-precio. Tercero, tenemos, como bien decías, el Club Carrefour. Somos más de 8,5 millones de clientes del club activos, lo que realmente identifica la personalidad que tiene el club y obviamente es el club más importante de la distribución en España. Y por tanto nos permite ayudar a los clientes en sus fórmulas de ahorro con contenido personalizado y segmentado en función de sus comportamientos. Y eso nos ayuda mucho para ofrecer contenido relevante en función de las compras de cada cliente. Y por último, Miniprecios, ¿no?, que es una plataforma que ha llegado recientemente a Carrefour y que son más de 1.000 productos que ofrecemos por debajo de 0,99. Son un poco los cuatro ejes que el consumidor nos ha dicho que son ejes diferenciadores que Carrefour ofrece para ayudar a las familias. ¿Quieres ahorrar a full? Vente pa' Carrefour. Con nuestra marca y promos. Y el famoso Club Carrefour. Carrefour. Ahorras más que tiempo. Carrefour. Flipas con sus descuentos. Carrefour. Y te digo por lo bajo. Precios mini. Aquí poder elegir es poder ahorrar. Está claro, Paco, que la premisa de esta campaña es situar al cliente en el centro de la misma. Pero, ¿cómo surgió un poco esta idea de esta nueva plataforma? Poder elegir es poder ahorrar. Nosotros en Publicis trabajamos con lo que denominamos la espiral de valor, que es al final es el pensamiento de que las ideas generan un valor diferencial para las marcas. Eso es. Para nosotros es obvio, pero lo interesante es que las marcas generan un valor emocional para las personas y que las personas generan un valor inspiracional para las ideas. Es una espiral muy relacionada y que cuando consigues entrar en esa espiral y conectar con una idea muy potente, se convierte esa espiral en un círculo virtuoso, ¿no? Pues bueno, no somos conscientes de muchas veces del poder que tienen las ideas en el mundo en general y en la comunicación en particular. Si en realidad esto es una evolución de la propuesta de la marca, ¿no? Todo lo que ha contado Beatriz de cuál es la propuesta y soluciones de la marca Carrefour es algo que se ha incorporado últimamente los mini precios, pero que ya viene la marca ofreciendo al consumidor en multiformato desde hace tiempo. Y ahora lo que queríamos es transmitirlo de una forma muy clara, muy cercana y muy positiva, porque hemos detectado que nuestra categoría, que es una categoría fundamental para el consumidor, tiene que ayudar en el estado anímico del consumidor en este momento. Y de ahí encara también mucho, tiene mucho que ver el tono positivo de la marca, que no solamente por el consumidor, sino porque también representa lo que pasa dentro de Carrefour. Desde luego es una campaña positiva, optimista y que invita, ¿no?, a consumir y en este caso hacerlo con todas las posibilidades que te ofrece Carrefour. Es una campaña basada en una canción de Bonnie M, del grupo que muchísima gente además conocerá porque es un tema disco de los años 70, es Daddy Daddy Cool, la canción original, aquí obviamente versioneada, que ahora me contarás cómo surgió esa letra. Lo primero, la canción, ¿por qué esta y no otra canción? ¿A quién se encendió la chispa o cuántas canciones manejasteis hasta que Carrefour dijo, perfecto, me encanta, y esta es la letra? Pues mira, manejamos unas cuantas. La premisa de todas era, primero, que transmitiese ese tono positivo que quiere transmitir la marca, muy cercano al consumidor, con ese punto optimista y que ayudase a arropar todas las ventajas de Carrefour. Con lo cual, al final, la elección de un jingle, una música en cualquier pieza publicitaria, nunca es fácil, pero es verdad que hicimos y vimos varias propuestas en el equipo de agencia cliente y elegimos entre todos esta que veíamos que era la que transmitía ese positivismo, más allá de que luego a veces los redactores son medio compositores o escritores de letra musical y son capaces de meter a Carrefour en Daddy Daddy Cool, ¿no? ¿Qué fue primero, la música y después la letra? Primero fue la estrategia. la base de la ciencia. Y luego, pues como en todo proceso creativo, empieza esa alquimia de creatividad, ideas, estrategia, y de repente va y te sale una música como esta, ¿no? Pero lo que está de detrás es al final el objetivo estratégico de qué queríamos transmitir con ello, ¿no? Estaba claro que la canción elegida, quien no la conoce, quien no sabe el título, seguro que la ha bailado, o sea, ha pasado por tu vida y a ese pozo que ahora estamos viendo cada vez que la escuchamos de fondo o en un centro o en la televisión. O el otro día me pasó en la puerta del colegio de mis hijos que pasó una niña con el Carrefour y me hizo mucha gracia, porque al final cuando consigues que eso baje a pie de calle es cuando dices, lo hemos conseguido de verdad. Ahí hemos calado, hemos impactado de verdad y esto ha funcionado, ¿no? Cuando nos lo presentaron se nos fueron los pies, las manos, el cuerpo, porque la verdad que nos encantó. Y cuando la ponemos en las tiendas, las ponemos en diferentes fórmulas, soportes, nos empezamos a dar cuenta que era mucho más líquido de lo que pensábamos. O sea, al final, cuando tienes una idea, te gusta, cuando luego la ves mucho más implantada de forma orgánica de lo que uno se espera, pues cuando realmente viene el regalo maravilloso que te hace el cliente, que te devuelve, que ves a la gente en la tienda cantando, bailando, los niños también disfrutando. Es decir, creo que es mucho más líquido de lo que inicialmente incluso habíamos pensado, cosa que nos ha maravillado a todos. Y segundo, es algo que nos va a ayudar a seguir construyendo la notoriedad de la marca, que es algo de los ejes y factores que también habíamos puesto en ese brief inicial de cómo construir, no solamente en el corto plazo, sino también en el medio plazo, para ser una marca relevante en el contexto actual. Y ayuda también, mejora la experiencia de compra, ¿no? No es lo mismo a lo mejor uno estar pues llenando su carrito, escuchando lo que sea, que no le presta atención, a que de repente se le empiece a mover el pie, ¿no? Porque reconoce la canción y le hace la gracia y le surge una sonrisa. Uno compra mucho más alegre, ¿no? Que es de lo que se trata. Recuperar la buena experiencia de compra, ¿no? Que se convierta realmente en algo lúdico, interesante, atractivo y que no sea solamente algo funcional, donde realmente ponemos a disposición los productos a nivel del cliente, pero realmente la experiencia también forma parte del proceso de compra, sin duda. Bueno, llegó el momento del rodaje, ¿no? De la grabación. Habéis escogido un Carrefour de Majadahonda. Yo no sé cómo se lleva a cabo este tipo de rodajes, ¿no? Porque, claro, todo tiene un punto muy lúdico, muy, muy divertido, ¿no? Muy divertido, pero a la vez es un trabajo muy serio. Pues así es, ¿no? Bueno, yo creo que todos los que hayan estado en una producción saben que las producciones es un momento clave del producto en comunicación, en términos de comunicación que estamos construyendo. No son fáciles, no son, son más complejas de lo que parece, pero he de deciros, y ahí estuvimos Beatriz y yo pasando noche, porque lógicamente esto hay que rodarlo por la noche, que es cuando los centros no están abiertos al público, que fue una noche larga, pero con el mismo tono que tiene la campaña. Tuvimos empleados en el spot, en las empresas de comunicación participan empleados de diferentes puntos de España que se trasladaron de manera voluntaria a Madrid. Tuvimos clientes del club y aguantaron todos como jabatos unas cuantas horas. Incluso a alguno le tuvimos que decir, oye, que esto ya está acabando, que ya te puedes ir, que tiene que abrir el centro. O sea, que fue una producción compleja, porque es complejo rodar en un centro que horas después tiene que estar abierto al público. Intenso, con mucho material para muchas piezas, porque esta campaña está bajando a muchos puntos de contacto y teníamos que asegurarnos que producíamos todo eso, pero todas esas horas nocturnas se manejaron con el mismo tono y espíritu que tiene la campaña. Fue algo muy interesante. Es algo maravilloso, que es que tienes un plató de 11.000 metros. Entonces tenías cámaras por diferentes sitios, aprovechando los diferentes sets que estábamos montando. Y luego me parece muy simpático porque, claro, una producción en 11.000 metros no es tan fácil de hacerla en una noche. Entonces llevábamos a la gente de producción, los equipos de producción, con los segways dentro de la tienda, con la etiqueta colgando, ¿sabes? Ahí con el precio. Iban directamente con los segways de sitio en sitio para poder validar los diferentes planos y poder, bueno, pues yo creo que tener también una parte de experiencia. Y como decía Paco, yo creo que esto también queríamos que fuera también una participación de todos, no solamente únicamente el equipo Publicis Carrefour de la sede, sino también tener a los clientes, nuestros consumidores, representados con clientes del club y también a los propios colaboradores de la tienda, que sin ellos no seríamos nada. Es una forma también de hacerles partícipes y con tremendo orgullo y satisfacción nos contaban de verdad lo que estaban viviendo en primera persona y la verdad que era un lujo estar esas horas en una tienda para poder disfrutar de ese rodaje y que luego creo que se transmite también en la ejecución final que hemos producido con la ayuda de Publicis. Como ha dicho Paco, esto ha llegado a muchos puntos, pero a más que va a llegar y continuidad que va a tener el tiempo. Esto es una plataforma, es una base de próximos spots, de próximas campañas que van a tener este mismo hilo conductor, por lo menos este año, y entiendo que el que viene también, de seguir ahondando en este mensaje, ¿no? De directo al centro que se... Bueno, nosotros estamos aquí por el precio y vosotros estáis aquí porque os cuidamos y os entendemos, ¿no? Donde te ahorras el IVA. Hasta el 31 de mayo, ahórrate el IVA en más de 1.000 electrodomésticos y productos de electrónica. Descuento en cupón canjeable para próximas compras. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. Eso es lo que planteamos para realmente poder englobar toda la propuesta de valor que Carrefour ofrece a los clientes, independientemente del momento del año en el que estamos hablando. Entonces, es una apuesta que hemos hecho firme y que de momento el feedback que estamos teniendo por parte de los consumidores es bastante positiva. Yo creo que la imagen, la notoriedad, el optimismo, la claridad del contenido, la propuesta de valor está siendo muy bien percibida por parte de los clientes y los no clientes, con lo cual yo creo que también estamos conquistando en este momento tan interesante que estamos viviendo. Yo creo que es una fórmula de continuidad y así lo estamos planteando con el equipo de Publicis para lo siguiente. Y el tono, ¿no? Al final hemos encontrado ahí un tono, una forma de dirigirnos al consumidor contando la propuesta de valor, porque si alguien analiza la pieza principal del spot de televisión, estamos contando toda la propuesta de Carrefour, de principio a fin, sí, con los violines de la música y con un tono muy fresco, pero con un tono que ha marcado una evolución en el tono de la marca, ¿no? Que hemos conseguido conectar más con el consumidor. Con lo cual es eso algo ahí que tenemos que mantener esa conexión emocional, ¿no? Porque lo racional, que es, digamos, todo lo que hace la marca, está ahí y hemos conseguido también un upgrade en lo emocional, que es muy interesante, la verdad. En esa relación que hablábamos antes, decías tú, Beatriz, que dais un tiempo con Publicis, bueno, un tiempo es casi un matrimonio, yo no sé, relaciones en mucho tiempo. Matrimonio muy bien avenido. Muy bien avenido, lo cual también es complicado. Pero sí es cierto que una comunión entre una empresa y una agencia que dure, no sé, 8, 10 o más años, pues no es tan frecuente, ¿no? Se suele cambiar o, bueno, pues por aire fresco o lo que sea, o porque ya no son tan bien avenidos. Pero en este caso, Carrefour y Publicis son muchos los años, ¿no? Muchas las campañas que se han realizado, y eso también habla de confianza, ¿no? Entre las partes. Y entiendo, Paco, que eso es bueno, claro. Eso es súper bueno. La fidelidad entre agencias y clientes, y clientes y agencias, siempre es súper positivo. Y la verdad es que, bueno, es una relación construida en el tiempo, refrescada también, porque bueno, también desde el punto de vista de la agencia tenemos que saber evolucionar junto con las marcas. También Beatriz, que lleva 7 meses en la marca, o sea, que ha entrado también, ha sido un revulsivo para continuar impulsando la estrategia de la marca, pero efectivamente el conocimiento y las relaciones largas lo que nos hacen es conocer más el mercado, las necesidades, las categorías, y en este caso pues conocer muchísimo a Carrefour, y a partir de ahí pues estar siempre retando a elevar siempre un poco la vara de medir, ¿no? La nuestra como equipo, y tenemos la suerte que ahora mismo tenemos también enfrente a un equipo que nos reta, ¿no? Todo el tiempo da siempre experiencia, y eso es bueno para mejorar las estrategias, y sobre todo lo que hablábamos antes del valor de marca, ¿no? Porque una campaña puede ser exitosa y está muy bien, y a lo mejor consigue el objetivo al corto plazo, pero a largo plazo se necesita mucho tiempo, ¿no? Mejorar un grado, dos grados, el posicionamiento de marca, etcétera, eso es un trabajo de muy largo recorrido, es una carrera de fondo, e ir de la mano de alguien que te conoce desde hace mucho tiempo también da esa ventaja a la hora de todos sabemos por dónde vamos y no te lo tengo que explicar. Y con Publicis, ya no solo a nivel de spot, sino otros muchos trabajos que habéis realizado de sponsorización, etcétera, pues está bastante clara que la relación ha sido fructífera, ¿no? Y se ha visto, pues yo qué sé, en muchos eventos, la Vuelta a España, me parece que también habéis estado por ahí y demás. Eso hace que todo sea más fluido, mucho más sencillo, entiendo. En el fondo estamos todos en el mismo lado, ¿no? Pero es verdad que el tener a alguien que conoce muy bien el histórico de la marca, que tiene un muy buen seguimiento por parte de su equipo de estrategia de cuáles son las tendencias y las oportunidades y el contexto al que nos enfrentamos en cada momento, conocer muy bien todas las herramientas que tenemos de análisis de consumidor que compartimos abiertamente con el equipo de Publicis, yo creo que nos da también las garantías de ponernos en manos de alguien que sabe que vamos a ser consistentes en el tiempo versus lo que teníamos y no ir de blanco a negro, porque creo que no es la apuesta que Carrefour tiene. Y lo segundo es estar constantemente retándonos, como decía Paco, de forma continuada en el tiempo con aquellas cosas que podemos tener oportunidades de conectar mejor con los clientes, y eso nos da la seguridad de no cambiar, sino evolucionar positivamente, que es un poco la idea de este nuevo posicionamiento. Poder elegir es poder ahorrar, que nos afiance en lo que somos, pero en cambio la forma, el tono, el contexto, el craft, todo tiene otra forma de conectar con los clientes, y eso creo que es lo que nos da valor y hace que tu relación sea en escalera, ¿no? Que al final vas construyendo y vas creciendo. Y yo creo que eso es muy, muy, muy importante para construir relaciones no solamente en el largo plazo, sino sobre todo construir en confianza, porque las dos partes confían que lo que se está haciendo juntos es lo mejor para el cliente, porque aquí el único que valora lo que funciona y no funciona es el cliente. Es el cliente. Te devuelve su compra, su cesta, su visita, su valoración en el NPS, su contribución a cuando ves realmente los barómetros, es decir, es el cliente el que tiene el valor, porque es así como empezamos. Partimos del cliente y volvemos siempre al cliente para cerrar el círculo de todas las cosas que hacemos. Se juega con algo muy delicado, porque la posibilidad y la elección de elegir un producto, otro producto, ahorrar o no ahorrar, también es la posibilidad de elegir no volver. Y eso es la delgada línea. Totalmente, y es lo que tenemos que tener en cuenta, y nuestro trabajo está en que vuelvan, y es el cliente el que elige cantar el jingle o no cantarlo. Es decir, que claro, conecte con la comunicación que hacemos, o no conectar porque la rechaza, ¿no? Entonces, efectivamente, el cliente es nuestro principal driver, ¿no? Que es el que nos va marcando el rumbo, y si, y si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Si la propuesta de valor llega, se entiende y le aporta, más allá de toda la propuesta de valor de la propia marca, es si nosotros como equipo de comunicación sabemos transmitirlo bien, ¿no? Ya hablo desde el lado de la agencia, si ayudamos a la marca a transmitirlo y el cliente al final pues es bastante más inteligente de lo que muchas veces pensamos, ¿no? Uh-huh. Desde las marcas, a veces lo vemos como algo, no, son personas que conectas o no conectas, les interesas o no les interesas, y está. Y que detrás, decíamos, de esta campaña tiene que haber sustancia, es decir, que las familias, que son un poco la diana, ¿no?, de esta campaña, vean a final de año que efectivamente, acogiéndose a esa oferta multicanal del 3x2, de la segunda unidad del 70%, del Club Carrefour, de los mini precios, etcétera, uno vea y dice, bueno, pues yo me he podido ahorrar esta cantidad de dinero al cabo del año, que me viene muy bien para otras cosas, evidentemente, para llegar a fin de mes. Las familias tienen que ver que eso efectivamente se traduce en algo y que es real, claro. Y eso es lo que realmente hacemos a través de todas las comunicaciones que hacemos del Club Carrefour. Nosotros todos los meses comunicamos a los clientes del club el ahorro que ha tenido en el mes anterior con lo que ha comprado. No solamente para poner en valor realmente las fórmulas de ahorro que ofrece Carrefour, sino para que el consumidor, como bien dice la campaña, pueda elegir sus fórmulas de ahorro de la forma más eficiente. Nosotros las ponemos todas a disposición y a partir de ahí es el consumidor el que decide cuáles utiliza más o menos frecuencia. El 8% adicional que tenemos en gasolineras en un contexto tan complicado también lo ponemos en valor. Incluso no solamente compras en Carrefour, sino que el Club Carrefour también lo que ofrece son ventajas y descuentos fuera de nuestro propio entorno, más allá del propio ecosistema que Carrefour ofrece a través de sus viajes, su tarjeta PAS, etcétera, seguros, sino además con el resto de los partners con los que colaboramos de forma recurrente en el tiempo, donde también facilitamos esas fórmulas de ahorro fuera del propio entorno de Carrefour para ser todavía más relevante de lo que somos en el entorno que tenemos directamente con nuestros centros y nuestras tiendas online. ¿Eres socio del Club Carrefour? Claro, por eso usa la app Mi Carrefour, que es para todo, todo, todo. Se añaden tus cupones, descuentos y pagos con un solo botón, nunca perderás tu cheque ahorro ni tus cupones, tendrás siempre a mano tus tickets, harás la compra cuando y donde quieras y mucho más. Descárgate la app Mi Carrefour y llévate 3 euros de regalo. El Club Carrefour. ¿Vienes? Yo creo que aquí lo que hemos, como decía, no es tanto tener que innovar en lo que ya eres, sino afianzar en lo que eres y buscar la forma en la que conectas con los clientes que sea rompedora, sorprendente, diferenciadora. Entonces, por eso no cambiamos nuestro claim de todos merecemos lo mejor, porque pensamos que sigue siendo la mejor fórmula que podemos usar. Cuando hablamos de imagen de precio, le damos el poder de elección al cliente para que pueda elegir su fórmula. Pero nuestro cierre no cambia al cabo de los años. Eso es tener las ideas claras. Bueno, eso intentamos, Miguel. Está muy bien. Está muy bien. Bueno, Beatriz, Paco, muchísimas gracias de verdad por sumaros a este Bermúdez tradicional. Enhorabuena por esa campaña y por las que vengan, que seguro serán igual de buenas, como lo demuestra la fidelidad de los clientes cada vez que van, cada vez que vamos a Carrefour a hacer nuestra cesta de la compra. Muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias, Miguel. Un placer. Muchísimas gracias, Miguel. Ya lo dice Carrefour, todos nos merecemos lo mejor, y desde luego al mejor precio, que no están los tiempos para otra cosa. El bolsillo seguro que lo agradecerá, y yo también te agradezco que hayas llegado hasta aquí. En septiembre volverá el Bermúdez Extra Digital después de unas merecidas vacaciones. Nos vemos, a disfrutar.